Bueno, pues continuamos con la compañera Mariana Selvas, expresa política de Atenco, y quedamos en que nos ibas a platicar cómo fue tu detención en Atenco esa madrugada del 4 de mayo y también cómo fue el traslado hacia el reclusorio. Ay, pues cuando empezó la llegada de los policías, pues nos dimos cuenta de la magnitud, ¿no? De la represión que venía encima de los que estábamos ahí, ¿no? O sea, que no era cualquier enfrentamiento. A mí me detienen o yo me encontraba en la entrada principal de Atenco, en la calle de Fresnos, que queda donde queda el hotel Atenco Inn, bueno, en la mera entrada, ¿no? Por la carretera. Empiezan a llegar los contingentes de policías y desde que se iban acercando, pues iban lanzando gas lacrimógeno. Entonces, pues esto hizo de que inmediatamente, pues, nos fuera muy complicado, pues, el poder ver, el poder respirar y el poder hacer cualquier cosa, ¿no? Porque, pues, estábamos completamente asfixiados por tanto gas que nos empezaron a echar desde un principio. Yo me encontraba con un grupo de compañeros, tanto de los que fuimos de apoyo como de los mismos pobladores de Atenco, y entre ellos estaba Alexis Benumea. Entonces, cuando iban entrando los policías, conforme se iban acercando, como ya mencioné antes, pues iban lanzando los proyectiles de gas lacrimógeno, pero pues no solo lo hacían para asfixiarnos, ¿no? Sino que también lo utilizaron como arma en contra de nosotros. Tan es así de que en el caso de Alexis, ya cuando estaban a una distancia muy cercana a nosotros, a los que estábamos en la entrada de la calle, un policía con la escopeta esa de gas lacrimógeno le dispara a Alexis Benumea a quemarropa, ¿no? En la cabeza. Entonces, pues el impacto que tiene el compañero hace inmediatamente que se le fracture, ¿no? La cabeza. Veo esto, logro agarrar al compañero antes de que caiga al piso y como puedo, entre que no podía ver, no podía respirar, entre que iba ayudándolo a que pudiera caminar él. Lo llevo a una casa, ¿no? Que es a la casa donde finalmente nos detienen. Entonces, como puedo, empiezo a buscar a mi papá para que vea al compañero que ya era obvio que estaba gravemente herido. En el camino, o sea, no era tal el shock que yo tenía que no puedo recordar muy bien cómo fueron ocurriendo las cosas, ¿no? Lo que sí recuerdo es de que cuando llegamos a la casa ya estaba tanto el papá de Alexis, Ángel Benumea, y en un ratito muy corto, de unos cuantos minutos, llegan mis papás a ver la situación en la que se encontraba el compañero herido, ¿no? Yo me salgo, dejo a Alexis en la casa. Se quedan mis papás con él y yo me salgo de esa parte de la casa y me subo a la parte de arriba de esa misma casa, ¿no? Que se encontraba esa parte de la casa en obra negra. Entonces me subo, y de ahí por las ventanas, pues empiezo a ver un poco cómo se está llevando a cabo el operativo, ¿no? Un gran contingente de policías que pasaban y a quien vieran agarraban, golpeaban y se los iban llevando. Y así pasó la madrugada, ¿no? O sea, hasta la mañana iba pasando un contingente con esa dinámica de a quien agarraran, o a quien vieran agarraran, golpearan y se los llevaban. Ya hasta como a las 8 de la mañana, más o menos, 7, 8 de la mañana, pues ya me di cuenta de que, por ejemplo, ya iban contingentes de policías, pero con personas que iban señalando más o menos hacia dónde debían de ir los policías, ¿no? Entre estas personas que iban delatando a qué casas ir, pues estaba el mismo dueño del hotel Atenco Inn, ¿no? Que sacó a los periodistas que se encontraban en el hotel, los sacó y luego pasó un contingente de policías y les dijo, para allá se fueron, ¿no? Los helicópteros ya tenían como muy identificadas las casas donde nos encontrábamos muchos de los que estábamos resguardados en algún lugar y este fue el caso de nosotros, ¿no? O sea, ya dentro del operativo llegó el punto donde iban a entrar a allanar las casas específicas y entonces es en ese momento en el cual a mí me detienen. Mi papá, si bien se encontraba con Alexis en la parte de abajo de la casa, pues llegó un momento en el que nos llevó vinagre para poder limpiarnos un poco del gas lacrimógeno a los que nos encontrábamos en la otra parte de la casa, pero ya no pudo regresar a la otra parte de la casa donde no pudieron entrar, ¿no? Los policías, donde se encontraba Alexis, donde se encontraba mi mamá, donde se encontraba Ángel y otros compañeros, ¿no? Pues ya, empiezan a entrar los policías a las casas. En este caso, la casa donde nosotros nos encontrábamos era un taller mecánico en el cual tenía la malla ciclónica. Y como no pudieron cortar la malla, pues levantaron la malla. Entonces, por ahí fueron entrando los policías, muchísimos, y ya nos fueron, ya subieron a la parte que estaba en obra negra de la casa, subieron, nos pegaron a la pared, empezaron a golpearnos contra la pared, amenazarnos de que no nos pusiéramos locos, de que ya nos iba a cargar la chingada, de que nos iban a desaparecer. Nos empiezan a bajar a uno por uno de la casa donde estábamos, nos tiraban de las escaleras, nos pateaban una vez estando abajo, nos cruzaron lo que es la parte del taller donde había algunos coches o piezas de coche, y nos pasan por debajo de la malla, ¿no?, ciclónica. Entonces, en el momento en el que te hincabas para poder pasar por abajo de la malla, pues ya había un grupo de policías que te recibía a base de patadas, a base de golpes, a base de macanazos, de toletazos, de insultos, de vejaciones. Entonces, fui la primera a la que sacaron, pues ya no tuve la oportunidad de ver cómo les fue a los demás, ¿no? Pero por los gritos que escuchaba, pues creo que a todos nos recibieron cruzando esa malla de la misma forma, ¿no? De ahí me ponen de pie, me llevan agachada, cubierta con mi playera, a una pick-up. Me acuestan boca abajo sobre el piso de la pick-up y empiezan a caminar encima de mí, empiezan a golpearme y conforme van sacando a los demás compañeros de la casa y de otros lugares, los empiezan a subir encima de mí, ¿no? Llegó el momento en el que yo ya no podía respirar, era mucho el peso que llevaba encima, sentía como la columna vertebral pegaba en el piso de la pick-up y llegó el momento en el que me fue venciendo un sueño porque yo no podía respirar, ¿no? Pero tampoco quería dejar de respirar, o sea, no me quería dejar dormir, ¿no? Me acuerdo muchísimo de que me suben a mí primero y en cuanto suben a otro compañero al lado mío, también boca abajo en la pick-up, me agarra de la mano y me dijo, no estás sola, ¿no? Y eso, o sea, no recuerdo quién fue, ¿no? Pero ese hecho de que ese compañero me tomara de la mano, para mí significó mucho. Ay. Bueno, pues sigo, ¿no? Sí. Ya... después de asfixiarnos, ¿no?, ahí en la pick-up, yo escuchaba, ¿no? O sea, yo iba aplazada, pero pues lograba escuchar de que a los compañeros que tenían arriba, pues los iban golpeando todo el trayecto de la pick-up a los camiones, los fueron golpeando a ellos y pues yo iba sin poder respirar, ¿no? Cuando llegamos a los camiones, pues yo estaba perdiendo el conocimiento, pero lograba escuchar todavía cómo los estaban bajando, cómo los estaban golpeando a los compañeros, pero yo no veía qué estaba pasando, ¿no? Entonces, ya cuando me bajan a mí, pues llevaba el cuerpo completamente dormido, no podía mantenerme en pie y me llevaron arrastrando hacia la puerta del camión. Ya en la puerta del camión, pues empiezan a golpearme fuertemente. Creo que buscaban que me pusiera de rodillas, pero y me pegaban detrás de las rodillas, ¿no? Para lograr que doblara las piernas. Pues finalmente me prefería tirar al piso completamente o no dejarme, ¿no? Pero los golpes que recibía pues no eran golpes como comunes, ¿no? Luego ya me di cuenta de que más bien esos eran palos eléctricos los que estaban utilizando, o sea que me estaban quemando detrás de las piernas, ¿no? Ya cuando logran subirme al camión, íbamos todos agachados, no podíamos ver, pero pues para poder subir al camión, pues logro levantar la vista y pues lo primero que veo dentro del camión es a mi padre, todo ensangrentado, tirado, lleno de sangre, ¿no? Entonces, empezaron a empujarme entre policías. Uno empezó entre que me empujaba, me jaloneaba, entre que hacía muchas cosas, pues empezó a quererme desabrochar el pantalón. Justo cuando me estaba desabrochando el pantalón, pues llega otro policía y me empieza a golpear, y creo que uno de los golpes que iba hacia mí le da la mano a este otro policía y él quita la mano y ya me avientan, me ponen entre los asientos. Yo soy alta y estoy grandota, entonces pues fue bastante incómodo ir abajo de un asiento de camión, y aparte, pues una policía mujer se paraba encima de mí, ¿no? Entonces, pues sí, ir en esa posición o estar en esa posición mucho tiempo, pues sí, ya me dolía todo, ¿no? Y a todos nos trataron de esa forma, ¿no? El pasillo estaba completamente lleno de personas acostadas, llena de sangre, estaba el camión completamente lleno de sangre. Olía tanto a sangre, a miedo, a adrenalina, no sé, o sea, es un olor que no puedo olvidar. Empezaron a pedirnos nuestros datos, nuestros nombres, dónde vivíamos, quiénes eran nuestros familiares, empezaron a amenazarnos de que nos iban a matar, de que nos iban a desaparecer, de que iban a hacer lo mismo con nuestras familias. Pasaban y nos golpeaban, nos ponían un número y nos pedían que lo repitiéramos, y así fue un muy largo rato, ¿no? Entraba un contingente de policía, salía, nos volvía a preguntar nuestros datos, los apuntaba, nos contaba, nos golpeaban, y así fue una y otra vez, hasta que empezaron las vejaciones sexuales, ¿no? Las vejaciones sexuales es la tortura sexual, ¿no? Donde por el hecho de ser mujer, te utilizan como objeto, ¿no? Para demostrarle a los hombres que estaban ahí, ¿no? A los compañeros hombres que tan habían ganado de que también los cuerpos de las mujeres, que como la mujer es propiedad, pues también estaba siendo tomada por parte de ellos, porque ellos ya habían ganado, ¿no? Entonces empezaron las violaciones por parte de policías. En el camión donde yo iba, los policías llevaban, no sé si un teléfono, no sé qué llevaban, pero se escuchaba como una película pornográfica, ¿no? No sé si llevaban una laptop, no sé si llevaban un teléfono, pero el chiste es de que se escuchaba, ¿no? Ese tipo de filmación, de sonido. Y conforme iban viendo estas imágenes o iban viendo eso que tenían, pues iban abusando, torturándonos, ¿no? Penetrándonos con sus dedos. Tocando nuestros pechos, pellizcando nuestros pezones, besando, no, poniéndonos enfrente de otras mujeres para que viéramos, ¿no?, qué estaban haciendo. Así fue el traslado. El traslado estuvo lleno de amenazas. Estuvo lleno de esta tortura, ¿no? De estos golpes, de repente creíamos de que habían aventado a alguien del camión, el camión se iba calentando y todos, como estábamos en el piso, nos íbamos quemando. Fue muy duro, ¿no? El traslado duró muchas horas, todas esas horas no cesaron los golpes. Los pendejos se perdieron porque de repente decían, no, no, es por aquí, ¿no? Y empezaban a discutir entre ellos el que no sabían cómo, qué camino habían agarrado, porque no se vinieron por caminos donde pudiera haber prensa o pudiera haber alguien que evitara que se llevara a cabo esta tortura. Entonces, pues, el camino de 6 horas, pues, los perdió también a ellos y aparte, pues, siempre nos amenazaban de que nos iban a desaparecer, ¿no? Entonces, como nosotros tampoco sabíamos a dónde íbamos, pues, pues así fue el traslado, ¿no? Ya una vez que llegamos al penal de Santiaguito, nos dan nuestra última golpiza, nos amenazan, tratan de que, pues, no sé, ¿no? No sé cómo explicarlo. O sea, yo creo que vieron que pudiéramos caminar todavía, que porque ahorita sí ya iban a estar medios de comunicación afuera de los del penal viendo cómo nos llevaban. Entonces ya nos ponen de pie, no, así iban agarrando como grupos de 5, nos ponían de pie. Nos golpeaban por última vez, nos amenazaban por última vez, nos hacían que nos tapáramos el rostro, que agarráramos la espalda del que estuviera enfrente de nosotros y camináramos, ¿no?, hacia adentro del penal sin ver. Entonces ya una vez adentro del penal, así, agachados, caminando, agarrando la espalda del que estaba enfrente, nos iban formando alrededor de las paredes del primer cuarto donde llegamos, nos azotaban la cabeza contra la pared y empezaban a preguntarnos nuestros datos, ¿no? El nombre, dirección, nombre de nuestros padres, nombre de nuestros hijos, así. Nos dejaban caminar pegados a la pared unos cuantos pasos más, nuevamente llegaba otro policía, nos aventaba la cabeza a la pared. Bueno, la pared estaba llena de sangre, ¿no? Había una línea de sangre en esta pared. A mí me creyeron extranjera, entonces me tuvieron un ratote que cantar el himno nacional, y yo por más que quería acordarme de cuál era el himno nacional, me acordaba del de Chiapas, me acordaba de muchos, pero nunca, hasta el final me logré acordar del nacional, ¿no? Entonces, pues en lo que no podía cantarlo y me estaban obligando a hacerlo, pues me estaban golpeando en otro lado, ¿no? Ya finalmente nos pasan a un cuarto donde una custodia del penal nos pide que nos desnudemos. Ya cuando nos meten en este cuarto, ya, ¿no? La custodia me pide que me desnude, me desnudo, se me queda viendo, no, no dice nada, se me caen creo 50 centavos que llevaba en el pantalón y me dice, guárdalos porque aquí valen mucho, ¿no? Y ya, me pasaron al patio del penal. Entonces ya de ahí nos pasaron a un salón que es donde recibe la población a las visitas y hasta ese momento cesaron los golpes, ¿no? Ese fue el traslado al penal y pues nunca nos llevaron un MP, no nos llevaron a ningún lado. Era el MP del MP, era un penal muy grandote, ¿no? Y a partir de ese momento pues empezó un proceso jurídico en contra de nosotros muy amañado, ¿no? O sea, decían que nosotros estábamos ahí por haber secuestrado a los policías, que nosotros estábamos ahí por haber explotado la carretera, ¿no? Ataques a las vías de comunicación en calidad de agravado, pues eso significa de que nosotros habíamos o explotado una carretera o no sé, ¿no? Y el secuestro de los policías, ¿no? Cuando a nosotros nos detienen en la entrada del pueblo de Atenco y pues era una burla, ¿no? Era, o sea, las declaraciones de los policías ya cuando se estuvo llevando el proceso eran absurdas, ¿no? Como una mujer, Patricia, en este caso, que la acusaban de lesiones, decían de que una mujer que mide como 1,65, lo mucho, cargaba piedras de como de 100 kilos y las aventaba 50 metros, ¿no? Y todos íbamos vestidos de la misma manera, pantalón de mezclilla, playera negra y llevábamos un machete que de un lado decía vive el EZLN y del otro lado Atenco vive, ¿no? O sea, esas eran las absurdas declaraciones de los policías y eso fue lo que nos tuvo encerrados a 3 años a los últimos que salieron, ¿no? Bueno, y yo recuerdo...